gracias por atendernos. Oh, buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andan tus cosas? Muy bien. Bueno, Jorge, y mañana esta jornada, la tercera de las jornadas, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, mañana hacemos la tercera jornada de aplicación de vacuna antirrábica a perros y gatos mayores de 4 meses. Ajá. Lo estamos haciendo, si bien no es una responsabilidad del SENASA, la vacunación antirrábica, nosotros consideramos que al no tener el Departamento Ejecutivo un veterinario a cargo de la parte de bromatología y la parte de veterinaria, entonces era una colaboración hacia la gente, hacia el municipio, y además con también la participación de empleados municipales en la tarea. O sea, estamos haciendo mañana la tercera campaña, porque estamos haciendo las 4 puntas del pueblo para que la gente no se tenga que trasladar tanto. Entonces hemos decidido hacerlo en las 4 puntas con personal de SENASA, de acá local, y con la colaboración del municipio a través de sus empleados para tener en algún momento los perros, ¿no? Porque a veces hay que sujetar a alguno. Claro. Porque, viste, lo que es cuando se juntan perros, eso se pone medio pesadito a veces. Sí, se Entonces, hemos decidido hacerlo y lo hacemos el sábado, los sábados, porque estaba viendo que los chicos en ese día no van a la escuela, son los que por ahí pueden acercarnos los perros, están en la casa los chicos, entonces el mejor día para poder tomar mayor vacunación en la mayor cantidad de perros, ¿no? Seguro. Jorge, también hay que recordar la cuestión que tiene que ver con el no vacunar a los animales contra la rabia. ¿Qué consecuencias trae esto? Y la rabia es una enfermedad. Yo he tenido comentarios de gente que ha muerto de rabia, dice que la desesperación que es un ser humano con rabia. Por supuesto, gracias a Dios, no la tenemos la enfermedad hace bastante, pero sí, habrás leído que hace poco tiempo un chico murió en el norte, sí, por rabia, a veces es trasladada por los murciélagos, o por el vampiro, que por ahí al chupar sangre de un animal enfermo, enferma a un perro o un gato, y ese gato puede lastimar a un chico y ahí trasladarle la rabia. Claro. O sea, son las cosas que hay que prevenir. Nosotros, seguro, la única forma que tenemos es vacunando los animales contra esta enfermedad. Por eso que la gente tiene que tomar especial cuidado, ser responsable en cuando se realizan este tipo de campañas, que son totalmente gratuitas, traer a esos animales para que sea aplicada la vacuna. Seguro. Jorge, les avisamos a nuestros oyentes de Roque Pérez que están llamando a los bomberos en este momento, está sonando la sirena de los bomberos allí en Roque Pérez, y que en un ratito nada más van a tener la información. Sí, discúlpame. No, perfecto. Bueno, Jorge, así que mañana recordemos a qué hora y dónde. Mañana a partir de las 9:30 vamos a hacerlo en 25 de mayo y Altave. Ahí está. Ahí vamos, gentilmente nos han cedido un lugar, un garage, para poder instalar, porque tenemos también hacer un planillón y un documento que se le tienen que entregar a cada titular del perro. Bueno, Roberto de la Torre, a través de su gente, no específicamente Roberto, pero su gente, me dio las planillas y saqué copia a los efectos de hacerlo en lo más formal posible. Bárbaro. Jorge, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Carlos, por hasta ejemplo. Luego. Chao, hasta luego.